Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Es lindo estar acá, aunque sea por un día. Y nos me hubiera gustado mucho estar más tiempo, y más le hubiera gustado a mi esposa estar acá. Y hicimos todo lo posible, pero no fue posible. Se me enfermó antes de venir y pensó que no se iba a recuperar. Cuando se recuperó me dijo: ya estoy lista para viajar. Eso es muy inusual en ella, porque ella no le gusta viajar. Estoy lista para ir a Chile, pero cuando vimos el pasaje, no, ya estaba difícil. Así que para la próxima, ella viene sola y yo me quedo allá. Es una alegría estar con ustedes. Roberto me comentó que hay mucha gente que se ha añadido a la casa del Señor, y eso es hermoso y maravilloso, ¿verdad? Cuando hay nacimientos es lindo, cuando hay adiciones es muy lindo. Y bueno, tan lindo ver que los muchachos se hayan bautizado. El bautismo tiene un poder muy fuerte, muy grande. El bautismo tiene la virtud de... Aleluya. Pero no fue grabado antes, ¿verdad? Oh, sí, ella es la hermana de uno de los hermanos en la congregación. Aleluya. Y entonces les decía, y saludos también de la congregación. Allá tenemos una comunidad, una colonia de chilenos muy, muy lindos en la congregación, y son gente muy fiel. Y el hermano de Claudia, él es un siervo en la casa del Señor. Él es el encargado de darle la bienvenida a todos los nuevos. Y ese hombre tiene una gracia tan especial. Hay gente que es invitada por otros y vienen con sus actitudes, ¿verdad? Con reacios, con prejuicios, criterios, y él los recibe y les baja las defensas, pero inmediatamente, y me los pone sentados ahí listos para recibir la palabra. Es una gracia que él tiene muy especial. Les decía, con relación al bautismo, tiene el poder de crear identidad en uno. Porque como decía uno de los muchachos, te entra el cristianismo por las venas y te hace sentir digno y hecho a la imagen de Cristo. Y realmente cuando es hecho bajo la unción del Espíritu de Dios, tiene el poder transformador instantáneo también. Como testimonio les cuento, hace más de un año atrás, estando en las oficinas en un día regular en la congregación, entró un hombre del Medio Oriente, era un iraní, y quería hablar con el padre, con el cura de la iglesia. Y entonces la secretaria le dijo: no, aquí no hay cura, aquí no hay padre, aquí hay pastor. Ah, bueno, quiero hablar con él. Y se sentó y me dijo: soy médico, vengo del Irán, vengo con una cuestión médica, y quería preguntar algunas cuestiones sobre su religión. Y le dije: con mucho gusto. Me contó su historia. Venía con un niño que se había quemado en el Irán, venía buscando ayuda, consiguió la ayuda, y por muchas cosas que sucedieron, él estaba muy impresionado porque la gente americana era generosa, tan generosa. Y él, la conclusión de él era que tenía que ver algo con la religión de ellos, porque la gente no puede ser buena por ser buena nada más, hay algo en lo que creen y que los hace buenos. Y bueno, empecé a hablarle, le conté la historia de América, etcétera, etcétera, de cómo esa nación fue creada en el fundamento del Evangelio, y que por eso mucha gente era generosa, y etcétera, etcétera. Y después de unas 3 o 4 charlas, me dijo: quisiera tener una Biblia. Y le dije: con mucho gusto le consigo una Biblia. Y no había una Biblia en su idioma, en farsi. Y entonces la ordenamos y iba a llegar en 2 semanas. Eso me dio más tiempo de hablar con él. Y luego me dijo: ¿sabe qué? Estoy considerando cambiar mi religión. Me parece muy bien, le dije. ¿Y a qué religión quiere cambiar? O sea, para tentarlo le estaba hablando, ¿no? Y me dice: no, quiero cambiar, estoy pensando cambiar mi religión a su religión. Pero no sé si usted entiende lo que eso significa para mí, me dijo. Yo le dije: yo entiendo muy bien lo que eso significa para mí. Pero por si no lo sepa, me dice, eso significa que probablemente yo voy a perder mi posición en mi país. Yo soy un hombre conocido y muy importante en mi ciudad. Soy un médico muy reconocido y tengo mucha influencia y muchas conexiones. Y si la gente que me conoce sabe que yo he cambiado de religión, voy a perder todos esos contactos. probablemente voy a ser perseguido por o rechazado por mi familia, y probablemente voy a ser perseguido por la ley. Eso no me importa, dice, pero lo que me preocupa mucho es que perdería mi familia, perdería mis amigos, perdería mis vínculos. Y yo le digo, sí, yo entiendo eso, y entiendo que haya muchos cristianos en Irán que también les ha costado la vida. Y me dijo, pero es tan atractivo lo que usted me habla que estoy muy tentado, y déjeme un par de semanas más. Y bueno, continuó la historia, y al final dijo, en un último día vino y me dijo, estoy listo. Exactamente fue hace un año atrás, ahora que recuerdo. Estoy listo, quiero cambiar de religión. ¿Qué tengo que hacer? Y fue un momento tan bonito. Yo le dije, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y bautizarte, y serás salvo. Y me dijo, creo. Ok, le dije, en un par de semanas tenemos un bautizo. Me dijo, mucho tiempo. Tiene que ser en estos días, porque estoy yéndome de viaje y tal vez no voy a volver, etcétera, etcétera. Y lo que él me estaba pidiendo era algo muy difícil de hacer, porque era justamente la semana de Acción de Gracias, de Thanksgiving, que es esta semana que empieza. Por eso es que tengo que regresarme tan pronto, porque no puedo estar fuera del día de Acción de Gracias en casa. Eso es un pecado, el no estar en casa cuando en el día de Acción de Gracias. Quizá es el feriado más grande, uno de los dos feriados más grandes en los Estados Unidos, y es uno de los dos feriados donde realmente la familia americana busca dar gracias a Dios y reunirse como familia. Entonces, justo era en ese día, dos días antes, y yo le dije, es que es en dos semanas, y él me dice, no puede ser, tiene que ser antes. Y bueno, el día después del día de Acción de Gracias, el jueves, es el tercer jueves del mes de noviembre, el día siguiente, el viernes, es el día más grande de ventas, de compras en los Estados Unidos. Se llama Black Friday, ¿no? Es el viernes negro, donde la gente compra al 25%, pero regalado. La gente va a amanecerse ahí para comprar. Eso es otra tradición ya que existe. Y bueno, la gente sale a comprar, ¿verdad? Porque es un feriado largo. Y entonces yo pensaba, día de Acción de Gracias, difícil. Black Friday, pecado. Mi esposa no me va a dejar hacer un bautizo el Black Friday. Y el sábado, etcétera. Y bueno, pero dije, esta vida es prioridad. Entonces sacrifiqué mi Black Friday. Y le dije, el viernes vamos a hacerlo. Llamé al hermano, llenamos, tenemos un estanque en el escenario de la congregación. Le dije que lo llenara, que lo calentara. Llegó él y habían unos 4 o 5 hermanos más que invité. Y le hablé lo que significa el bautismo en agua. Que significaba que iba a nacer de nuevo. Que significaba que Dios iba a habitar en él. Que significaba que su nombre iba a ser sellado. Que era su certificado de nacimiento para entrar en la eternidad. Que era la identificación con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo y con la resurrección de Cristo. Por eso es que los muchachos, cuando entraron en el agua, se sintieron nuevos porque dejaron a un hombre viejo ahí. Les aseguro que si van a ver esa agua ahí, está negra, quedó negra de la que dejaron. Y entonces cuando uno sale, sale nuevo, tiene nueva vida, el Espíritu de Dios lo llena. Y le expliqué todo eso, y él pensaba que era una ceremonia tradicional cristiana, nada más, como muchas ceremonias se lo había hecho en su vida. Y le pregunté, ¿entiendes? Me dijo, entiendo. ¿Estás dispuesto? Sí. Y entramos en el agua y lo bauticé. Y cuando salió, el hombre lloraba, estaba emocionado, contento. Nos abrazamos, salió. Y yo me quedé con la incógnita de qué es lo que pasó. Y me dijo, voy a volver de mi viaje y lo visito. 2 semanas más tarde regresó. Cuando él regresó, tenía un rostro de ángel.